Hola a todas, isto é Canador Beljato. Tiven uns días de vacacións, por iso só tiven tempo para prepararvos esta lista de reproducción. Que nos une es la luz que nos alcanza por el cristal que nos separa, que de colores se abraza esta distancia que reza, es una trenza, es una trenza que se despereza. lado, te brindo mi vientre alado, mis ojos, mis manos, mi corazón a cristal. Bye. bonito que vinieras, qué bonito que ya estés aquí, qué bonito que cuando hablas de amor te refieras a mí. Qué bonito que vinieras y que no quieras marchar, qué bonito sujetarte para que no sea el final. ¿Cómo brillas cuando dices mi nombre? ¿Cómo brillas cuando dices mi nombre? Dejaré aquí tu retrato para poderte pensar. Llámame cuando te vayas, un pañuelo he de llevar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la brisa y me ha dado manto. Viviré de mi trabajo y moriré de amor. Ramas verdes, fruto santo. ¿Cómo brillas cuando dices mi nombre? Pedimos a gritos un rosal del jardín de la parte de atrás. Te espero en el río a que vengas. Cómo se tocan las palmas al bailar, cómo duelen los que ya no están. Te espero en el río a que vengas. Cómo brillas cuando dices mi nombre. Junto a mí, sentimientos doces, romance en fin. Y a tu alma no te voy a frío sorriso do que un tempo soy. Distancias separan de ti, unos no bravo María Terra que te vi. Pronunciamos verbas que fan sufrir, layos que entre prantos parece mentir. Ya no ha buscado te brindar y en troceo era esa estrella que me va guía. Perdida en esta viaje sin fin, sintiéndome cada segundo más longe de ti. Yeah. Yeah. ruinas futuras donde se esconderán animales salvajes, nuevas mitologías, retratos robot, apenas te reconocía. Parecen ruinas futuras, parecen ruinas futuras. Parecen ritmos ocultos, difíciles de descifrar. Coches siniestrados. Yeah. Yeah.

more.